Buenos momentos. ¡Vamos, vamos, vamos! A la gente que vino con cotillón, que lo use en esta canción. Ser mejor que tú, nunca quise tener.